fueron y allá informaron que en estas nuevas tierras había fertilidad. Años más tarde volvieron y ayudaron a plantear a esa historia como la reinarse, reproducirse. Dijeron eso, y eso se repitió y repitió como única verdad. Pero acá, desde el fondo de la tierra, un susurro fue convirtiendo en grito. Grito que también cuenta una historia, pero la historia real de este trozo del mundo. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Muy, pero muy buenas noches, gente linda que está del otro lado. Esto es de Goyenecha Tarantino, programa número 55, número redondo casi, podríamos decir. Mi nombre es Evelina. Detrás del vidrio está el Colo y Pana. Pablito no está. Mira, ¿dónde está Pablito? ¿Dónde está Pablito? Es la pregunta. Pero bueno, le mandamos un beso enorme. Pana, nuestra productora, y el Colo, que hoy nos está dando una mano con la operación. Y a mi lado, Sebastián. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy buenas noches, acá estamos hoy en un día, viste que yo siempre hablo del día. A ver, ¿qué tenés para decir del día de cómo hoy? Cómo me va llevando y me va penetrando en realidad ese día. Día que está ahí con una humedad media zarpada. Media así. Ya me pone un poco ahí difícil, viste, porque transpirás, vas, venís, como que... Me saco la campera, me pongo la campera, me da calor, me da frío, me saco el saco, me pongo el pongo, digamos. Claro, y bueno... Ahí viene mi día, bastante húmedo, y es difícil la humedad. A mí, la verdad es que vengo de un lugar seco y no aguanto la humedad, me duelen los huesos también. Y eso es vejez, pero bueno. Sí, también es un poco de vejez, pero siempre me dolían los huesos. No. Pero viste que uno no se termina de acostumbrar a la humedad. Es un tema recurrente, la gente que nos escucha dirá qué pesados que se ponen, pero no se acostumbra uno a la humedad. Es pegote, hay olor... Pero bueno, ahí va, le ahí ponemos vamos. Toda la onda porque vamos, esto te invita a disfrutar de alguna manera de la noche, sí. A tomar algo fresquito, a pasarla bien. Estamos en Radionauta, en FM 106.3, que está en el Olga Vázquez, este centro social, cultural y político de la ciudad de La Plata, que está en la calle 60 entre 10 y 11, que en esta época del año también se empieza a poner muy bonito de noche casi todos los días de la semana, podríamos decir, casi todos. Sí, sí. Pero muy lindo, ya hay gente, comiendo. Está... La cooperativa, la cocina. Ni hablar. Está laburando ahí, también tiene un par de cosas. Sí, hay talleres seguramente. Hay de todo. Un poco de todo. Sí, sí. Así que disfrutando esta noche de miércoles en este caso. Por si te querés comunicar con la radio, con nosotros, mandar los besos, abrazos y caricias, el teléfono de la radio es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. El Facebook es Radionauta, Radionauta FM. Nuestro Facebook particular es de Goyenecha Tarantino y nos escuchan por FM 106.3 o por radionautafm.wordpress.com o por tunein.com. Tunein.com. Porque como dijimos el miércoles pasado, somos cancheros y cancheras y de ahí nos escuchan bien, no se corta. Está buenísimo. Está muy sí, bueno. Sí, sí, está buenísimo. Pero además, si nos quieren volver a escuchar como si fuese un vivo, lo pueden hacer FM La Trinchera, una radio amiga de la localidad de Campana, que transmite desde Pachamama Espacio Cultural. Y en internet nos escuchan por fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar los viernes a las 16 horas. Como si fuese un vivo. Capaz que no se nos escapa. Ay, se nos escapa la noche. Pero bueno, entiendan que tuvimos un miércoles largo, venimos de noche y hablamos de la noche. Y sí, bueno, pero... Traslademos la noche a la tarde. Claro, o podemos hacer algún día a la tarde y ver si sale a la noche también. ¿Cómo será un Goyenecha Tarantino de la tarde? Esto es un desafío. No sé, para mí estaría buenísimo. Para mí estaría buenísimo porque me estoy dando cuenta que la tarde es como ahí tiene una cosa muy linda que es la siesta, ¿viste? Y la siesta es levantadora. Esta hora... A veces como llegás llegás cansado, ¿viste? Sí. Y como que se te complica, pero la tarde tiene ahí levantadora. Ahí va. Y creo que podría ser, sería diferente. Sería totalmente. Diferente, sonoramente hablando, sí. Ni hablar. Sí, sí, totalmente. El primer tema que vamos a escuchar en el día de hoy tiene que ver con lo que fue El Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 5, que se estuvo llevando a cabo el viernes pasado acá en el Olga Vázquez, estos ciclos artísticos que hacemos desde la radio. Bien. Muy bonitos. El pasado fue de rap y fue una secuencia muy piola, sobre todo creo yo, para la gente que no escucha usualmente rap, como mi caso, ponele. Sí, sí. ¿Y el tuyo? Más o menos, qué sé yo, porque acá hay un par de personitas que nos van llevando por ese lado. Algunas cosas vamos escuchando. Ajá. Hay algunos productores, operadores que le gusta, así que algunas vas escuchando. Sí, ahí sí, va. Un poquito. Estuvo estaba bueno. Conociendo también, viste, como ando siempre conociendo diferentes músicas, bueno, conociendo. Sí, estuvo re bueno. Estuvo re bueno. Y me acuerdo que con una compañera radionáutica estuvimos cantando mucho tiempo una canción de Ilia Curiaquien de Valderramas, porque nos hacíamos las raperas, pero bueno, estuvo genial. Y dijimos, vamos a pasarla este miércoles. Se trata de Ilia Curiaquien de Valderramas, Abarajame es el tema, uno de sus hits del álbum Chaco del año 95. Alrededor del planeta, abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena, abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena, abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena, abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Be cool, don't be cool, man, chico boludo, todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. No importan los pibes que piden pegamento. Cuando yo crezca comerás el pavimento. Yo pido a la paz, tú aspiras de la otra. Saquéame la dica sin tus tropas. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. It's not about the time, I came the clama hammer. Afro without head, que no quiere hacer nada. Tú sabes que sumo, que se cuide de los azules. Si no terminara siendo un portero de uno y yo. Yo le dije a Pedro, yo era latino brava. Be careful of big, they are trying to be brava. Él no me hizo caso, se fumó un carro. Un ovejero y un tado, un dueño hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, 8 tiros legales. Yo pido a la paz, dos pibas de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Si va a ver, abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Yo a la paz, tú aspiras de la otra. Sáquenme la dica sin tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Ayúdame, en Sudamérica. Soy de la raza brava, llevo a tu clic hasta carnada. Soy de la raza brava, llevo a tu clic hasta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada. estoy loco. Ilia Kuriaki ande Valderramas, Ilia. Ilia Kuriaki ande Valderramas, Ilia. Ilia Kuriaki ande Valderramas, ¿te gusta? Ilia Kuriaki ande Valderramas. Sí, sí, sí. Me gusta esta etapa de Ilia Kuriaki también, está buena. ¿La etapa esta que escuchamos o esta actual? Esta de ahora, qué sé yo. Mirá, no sé, ¿te gusta? Como... Hola, hola. Qué sé yo, en el contenido no tanto, me gusta más cómo experimentan con el sonido. Bien eso, ahí, más mirá. Que nada, no sé. Interesante. Claro, no sé, no sé, en realidad lo he visto en el encuentro en el estudio, viste que está buenísimo además eso. Pero viste que en ese programa todo claro, suena, todo más suena más bien. Pero también son muy buenos artistas las que van, no va cualquiera, digamos. Hay muy buenos artistas. Ahí va. Y además yo creo que Ilia Kuriaki debe tener plata como para contratar una buena banda. Sí, de hecho la banda... Es más, esto es un autobombo. Dos de los vientos de Ilia Kuriaki son azuleños. Sesionistas azuleños. Sí. Mirá qué bien. No, Azul es una cuna de talentos. Talentos, sí. Desde Matías Almeidas. Almeidas hasta... Hasta Belina Ladaga. Hasta, mirá. Y qué talento, no sabés. Che, como todos los miércoles, como todos los Goyeneche Tarantino, en realidad, tenemos efemérides. Vamos a arrancar con una que va de alguna manera a atravesar todo lo que es este programa, que tiene que ver con el 12 de octubre, en el cual se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta fecha fue conocida anteriormente por años y años, y creo que muchos aún lo siguen llamando así, como Día de la Raza. Pero bueno, después de años de debate y demás, se ha resignificado esta fecha justamente como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Vos te acordás, por ejemplo, en tu colegio, en tu escuela, qué hacías el Día de la Raza en ese momento? No, no. Viste que te hacían hacerlo de indiecito, de español. Y seguramente haría de indiecito, porque para español no me daba. No creo que me dé mucho para hacer yo español. No te quería decir nada, pero... Claro, no, la verdad es que no me acuerdo, pero estoy difícil para hacer español. Está complejo. El español medio raro. Sí. Ahí. Sí, sí. No, creo que... No sé, la verdad es que no sé. Capaz que alguna vez habré... No, la verdad es que no. Lo que pasa es que allá es como... Tiene mucho también tradición los pueblos originales. O sea, es muy fuerte, digamos. Así que no... Exacto. No sé, es muy difícil. Vos sabés, yo tampoco me acuerdo exactamente. Pero bueno, claramente se recordaba o se conmemora en esa fecha el momento en que Colón llega a estas tierras. Y te acordás que cuando hablamos de religión... Nuestra columnista de letras, la señorita Eloísa, nos contaba, leía un par de fragmentos del diario de Colón cuando llegó a estas tierras, sí. Pensando que llegaba a la India y bla, bla, bla. Bueno, por eso se recuerda el 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, resignificando un poco esta fecha después de un montón de años. Y para hablar de esto tenemos al gran Eduardo Galeano, que es ya como un... No sé cómo decirlo, pero sobre este tema da gusto escucharlo, sus reflexiones siempre bastante poéticas. Claro, hermosas. No sé si sí, tiene reflexiones. Está muy buena, no sé. En este tema tiene una mirada muy buena. Hermosa. Lo que vamos a escuchar se llama El Descubrimiento. Escúchenlo con atención porque es realmente muy, muy lindo lo que dice del libro Los Hijos de los Días. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Escuchamos entonces a Eduardo Galeano hablando de cuando justamente los pueblos originarios en esa fecha se redescubrían de alguna manera, y como decíamos, con esa música de fondo da gusto escucharlo por horas a este hombre, y de hecho lo vamos a volver a escuchar en algún momento del programa. Por eso yo me estoy conteniendo de decir algo. Claro, me estoy conteniendo. También, como para en la época de fecha, efemérides, como que el 11 de octubre, el día anterior, es el último día de la resistencia también, como los pueblos originarios lo celebran en ese sentido. Ajá. A la resistencia cultural, se podría decir de alguna forma, pero es el último día que, bueno, obtuvimos la libertad, que todavía seguimos buscando, me parece, que se sigue buscando. Ese fue como el principio de algo. Ahí va, y lo dejamos ahí como en un continuará, porque vamos a seguir hablando a lo largo del programa. Aprovecho para mandar saludos a un montón de gente que nos está escuchando, que hoy antes del programa decíamos, loco, hay un montón de gente que está escuchando de Goyeneche. Gente de Azul, Marcelito, que nos está escuchando desde... Así se volvió como un fanático, ¿viste? Mirá. No, mentira, no sé si tanto, pero nos está haciendo el aguante a pleno. Larita, Jime, bueno, nada. Un par, sí. Maca, amiga. Yo saludo al que nos esté escuchando, que puede Me siento ser como alguien, un feliz claro. domingo a todos los que nos conocen. Pero bueno. Otra fecha importante, una fecha que Google también decidió recordar, ¿viste? Cuando abrís Google y te aparece el Doodle. ¿Qué sería? Cuando te aparece en vez del Google. Ah, diferentes palabras. Diferentes cosas. O diferentes claro. cosas, sí. Esto tiene que ver con el 14 de octubre de 1906, cuando nacía Hannah Arendt. Filósofa política alemana y posteriormente estadounidense, de origen judío y una de las más influyentes del siglo XX. Esta mujer, que alguna que otra vez la hemos leído, no en el programa creo, pero sí quizá en la facultad, en sus casas. Que rechazaba ser calificada como filósofa, pero también se distanciaba del término filosofía política. Prefería que sus publicaciones, por ejemplo, se clasificaran como dentro de la teoría política. Así que recordamos a Hannah Arendt. Esa fue Hannah. Que creo que escuchaba el rock. Claro, que le encantaba, le gustaba esa música. De una. Vamos a pasar ahora a un tema, a otra fecha en realidad, que va también a ser desarrollada quizá al final de este programa, porque nos interesaba muchísimo hablar de él. Tiene que ver con Nietzsche. ¿Está bien dicho Nietzsche o Nietzsche? Sí, está bien. Nietzsche. Frederiquito. Nacía un 15 de octubre de 1844. ¿Has leído algo de Nietzsche? Poco y nada. A ver, no sé, ¿qué has creo leído? Que seguro, pero viste que nosotros lo que leemos son recortes y a veces son interpretaciones también. No sé si he leído algo de él. A ver. No sé, por eso no sé. ¿Vos así has leído algo? Sí. Así hablo Zaratustra. Ah, sí, creo que arranqué algo que tiene que ver con la religión, pero no me acuerdo claro, cómo se llama. El anticristo. El libro. Claro, ese. Pero bueno, quizá no. Al final del programa vamos a ahondar un poquito más en este hombre, que la verdad, así que no voy a contar nada sobre él. Estaría buenísimo. Porque hay alguien que sabe un poco más. Nada, la verdad que da gusto leerlo. Es como, digamos, no es para decir, leo un Nietzsche así como así. Es un quemacoco divino. Está buenísimo. Bueno, eso me parece que es lo que resuelve. Es un quemacoco divino. Sí. Y así pasamos a otra fecha. Existen esas personas. Sin ni hablar. El 16 de octubre de 1854 nacía Oscar Wilde. O Wilde. ¿Dónde vivís? ¿En Wilde? ¿O en Wilde? No, Wilde. No, claro, pero no. Este hombre se llamaba Oscar Wilde, que escribió, entre otras cosas, El fantasma de Canterville, por ejemplo. ¿Ese lo leíste? Sí, cómo no lo voy a leer. Ese creo que lo leí, es un clásico. Ahora, ¿cuál...? Había, bueno, tenía grandes relatos, un libro celeste ahora de Oscar Wilde que le estoy empezando a leer, de a poquito. Ajá. Y bueno, vamos a ver. ¿Un libro cómo? Que es grandote, que se llama Obras Selectas. Bien ahí. Sí, que creo que lo encontraron por ahí, estaba tirado, pero viste que las cosas te llegan. Sí, de alguna manera. Mi hermano lo encontró y era un libro así, muy lindo. Vamos a empezar a ver qué onda. Piola. Entonces, el 16 de octubre de 1854 nacía Oscar Wilde, uno de los dramaturgos considerados como los más importantes de Londres victoriano. Y hemos leído un par de cosas. Ah, El retrato de Dorian Gray. Sí. De 1891. Que hay una película al respecto también, que siempre está la discusión de la peli. Sí, acá me hacen atrás del vidrio seña como no. Nada que ver con el libro y bueno, puede ser. No, sí. Acá hay otra efeméride, que esto lo voy a decir por respeto a la ciudad de La Plata, qué sé yo. El 16 de octubre de 1968, Estudiantes salió campeón del mundo. Mira, bueno, lo podemos decir, es algo, hay que decirlo, es una efeméride que se puede contar. Que atraviesa un montón de gente. Sí. ¿A vos? No. Yo soy de Boca, aparte, así que. Estás jugando, creo que en este instante. Yo soy de Gimnasia, qué sé yo. Acá, Gimnasia. Acá soy de Gimnasia, así que por ¿y eso. ¿Y en Aluminé? Mucho. Aluminé, no, Fútbol Club. Sí. ¿Posta? En el Club Aluminé. Ahí va. No, en realidad jugué en tres clubes diferentes de Aluminé, pero no eran clubes, ponele. Era uno Juventud Unida, el otro era mi barrio y el otro era el Club Aluminé. Bueno, soy hincha del Club Aluminé. Me parece muy bien. Y sí. En y Azul también. También de River. Y de Argentina. ¿Viste que soy yo, que soy de Boca y de Argentina. De Argentina. Nos vemos. Salgamos a un montón de gente. Ay, no, lo tengo que decir. Hay un Logia Mistonga acá atrás del vidrio. Gente, a las 12 tienen que escuchar Logia Mistonga en Radio Nauta, después de nosotros. Excelente programa. Y ese sí es excelente. Vamos a pasar, ¿qué dijimos? ¿Nos vemos al aire? Yo dije nos vemos, pero cosas, no me di cuenta. No hay que contar lo que pasa atrás del claro. vidrio, pero viste que uno se pone contento cuando viene. Y sí, está bueno, está lindo recibir buenas ondas. De una. Ahora vamos a pasar a una fecha también no importante a nivel nacional que tiene que ver con el Día de la Lealtad Peronista, que es el 17 de octubre de 1945, fue, digamos. ¿No tenemos ¿no? la marcha? No, de ninguna manera. No la íbamos a ponerla como cortina, pero dijimos no. Ya la escuchamos un montón de veces. Sí, la escuchamos todo el tiempo, basta, está bien, ya está. El 17 de octubre de 1945 fue el día que se produjo una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón. Hago una pregunta y soy ignorante, lo digo. ¿El 17 de octubre fue el día de las patas en la fuente, esa foto? Sí. Esa es la foto. Tengo mucha imagen visual, así, memoria visual. Memoria visual. Bien. Entonces, 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, y al respecto tenemos algo para escuchar, que no es la marcha peronista, pero sí es un fragmento de lo que sucedió ese día, y esto es lo que pasó. La avenida Mitre, en el barrio de Avellaneda, se encuentra repleta de manifestantes. Elevan carteles improvisados y se dan fuerza con cantos y gritos a favor de Juan Domingo Perón. Los trabajadores imparables cruzan el riachuelo como sea para llegar a Plaza de Mayo. El hombre por quien el pueblo clama es trasladado desde la isla Martín García, en donde se encuentra preso, hacia el hospital militar. De confusión, y aunque Perón ha sido obligado a renunciar a sus cargos y aparentemente está preso, realiza llamadas, recibe a políticos, a funcionarios civiles y militares, y hasta lo visita una delegación obrera. Pero nadie puede asegurar si está internado, detenido o en libertad. En la calle la multitud utiliza cualquier medio para llegar a la plaza. Lo hace a pie, en auto, camiones, colectivos o tranvías. Algunos negocios cierran sus persianas por temor y muchos vecinos se recluyen desconfiados en sus casas. Hombres y mujeres de clase media y alta, desde los balcones porteños, sin comprender demasiado, contemplan atónitos el avance de los que muchos de ellos llaman cabecitas negras. Son en su mayoría obreros, hombres y mujeres humildes oriundos de todo el país, dispuestos a llegar al centro del poder. En la Casa de Gobierno, el presidente de la Nación, Edelmiro Farrell, y el ministro de Guerra, el general Eduardo Ábalos, reciben los continuos informes de la policía, dando cuenta del desarrollo de los acontecimientos. Con la llegada de la noche, mientras la Plaza de Mayo se ilumina con antorchas improvisadas, Perón se entrevista con Farrell en la residencia presidencial, desde donde se dirigen juntos, tras 40 minutos de reunión, a la Casa de Gobierno. La multitud que lo espera en la plaza y sus alrededores es imponente. En aquella noche del 17 de octubre de 1945, varios cientos de miles de personas están dispuestas a quedarse en la plaza hasta que su nuevo líder salga al balcón. Es el comienzo de una nueva era en la historia argentina. Bueno,

registramos el regreso a la actividad de Corpus Christi, una de las bandas pioneras del doom metal en La Plata, y presentamos a Nico Bastida, un amante del pop que asegura venir a ofrecer algo distinto. El resto, cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único de la ciudad. The Garage, es gratis, conseguilo. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Volvemos en De Goyeneche a Tarantino. Escuchamos este tema que se llamaba Mapu, de Goy Caramelo y Cangrejos, An Cangrejos y Noelia Pucci. ¡Qué nombre! ¿Viste? Goy Caramelo era el ex Caramelo Santo, ¿verdad? Sí. Ahí va, estuvo muy bueno. No lo he escuchado nunca. Está bueno. Me encantó. El mapuche es, para quien no entendía, porque tiene ahí, no sé. Es medio raro, ¿no? Tiene como muchos... Claro, claro, tiene muchos sonidos. Sí. Mucho... Está ambientado también. Está el mapuche. Ahí va. Mapudungun sería. Ajá. Que es el nombre de mapuche, el lenguaje mapuche. Ahí va, qué bueno. No me quiero adentrar mucho más en efemérides, pero te quería tirar solamente un par de cosas que no dijimos. Que un 17 de octubre de 1951 fue la primera transmisión de TV, poneré. Sí, televisión pública, ¿no? Claro, el mismo día se festejaba la lealtad peronista. ¿Viste cómo es? Muy bien. ¿Y qué más te iba a decir? Que esto lo vamos a retomar en breve, pero un 14 de octubre de 2002, las 8 sucursales de McDonald's en Bolivia cerraron sus puertas. Muy bien. Un dato, pero que viene como loco. Qué bien, sí, sí. Para el día de la fecha respecto a el tema del día. Que justamente el tema del día tiene que ver con pueblos originarios y diversidad cultural. Y como siempre, quisimos ver qué nos decían estas fuentes de internet tan consultadas respecto... Sí, nombres, conceptos y demás. Sí, conceptos y términos. Pueblo originario o pueblos originarios para José Wikipedia significa lo siguiente. Es la denominación adoptada por los indígenas americanos como una manera de reivindicar su cultura y sus intereses. Entre los pueblos indígenas de América se ha difundido esta expresión para referirse a ellos mismos como colectivo por encima de sus diversas, Evelina, no es tan difícil, etnias. El adjetivo originario, además, destaca su prioridad en la ocupación de territorio americano frente a los despojos de tierras que sufren muchas de sus comunidades. El uso del término se ha difundido por su empleo en los estudios culturales, las cátedras universitarias y la prensa, en las cuales se los considera una manera políticamente correcta de referirse a las comunidades indígenas. Bueno, ahí se le va un poquito, ¿no? Sí, tiene ahí como un par de cositas. Bueno, es como primero plantea que los pueblos originarios es propia denominación de los pueblos que... Sí. Han nacido como para englobar a todas las etnias, que son tanta cantidad, tantas naciones de pueblos originarios que hay en América, que no sé, incontable, hay muchas, un montón. Es difícil además acordarse cada una. Uh-huh. Siempre cuando nosotros vamos a hablar, recortamos claramente una parte, un sector para que se entienda, porque no podemos hablar de todos los pueblos originarios, porque, bueno, además el 12 de octubre fueron saqueados. Arrancaron por el Caribe, después fueron bajando. Exactamente. O sea, ahí llegó Colón nosotros, con su barquito. Nosotros llegamos. Acá llegó Roca, digamos, que podría ser la línea de continuación al de sur. Colón, claro, al sur. Sería Roca, se podría decir de alguna manera. Y sí. Bueno, pero en estos conceptos algunas cosas está ahí. Sí, y en los estudios culturales sí se utiliza. Sí. se está usando mucho más en lo que es también la academia, podríamos decir. Y además porque, bueno, estaba esto de ser indios como el nombre más peyorativo, indios. No sé, indiecitos. Indiecitos. Es una cosa que me enerva. Eran los que, de hecho, vos sabés que hoy en día se sigue escuchando hasta incluso en estudiantes del nivel secundario de la escuela. Sí, no, no. Había no, indiecitos, no. Te tiran. En todas partes se escucha y se sigue escuchando eso. Bueno, pero sí. Es nuestro rol, ¿no? Es nuestro rol, claro. Concientizar. Concientizar y decir que eso está mal. Bueno, ellos dicen pueblo originario porque también está el término indígenas, que muchas veces viene o trae la relación con el indigente. Algo así es. A ver. Viene en ese término, y bueno, indigencia, como estar en lo último, el último escalafón de la sociedad, la indigencia. Mira, hablando de indígena, Wikipedia también te tira la palabra indígena, que la buscamos para ver qué nos decía. A ver. Indígena es un término que en un sentido amplio se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos, o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como para tenerla como oriunda. Con el mismo sentido se utiliza con mayor frecuencia el término equivalente, que es el nativo, presente en expresiones como idioma nativo y demás. Nativo el vino. ¿Conoces el vino nativo? Sí. Yo te tomo otro tipo de vino. ¿Viste? Claro, pero bueno, los pueblos originarios creen que esa palabra está maldicha, o bueno, indio, ¿no? Pueblo originario. Porque después está el término aborigen. Aborigen, ahí no sé. Aborigen, según Wikipedia, lo que hicimos fue buscar las palabras que más se utilizan, ¿no? Como sinónimos, entre comillas, de pueblos originarios. Aborigen, según Wikipedia, es el habitante de un lugar que pertenece a una cultura que ya no es la predominante en un lugar y que ha cedido lugar a una nueva, ya sea por violencia, asimilación o cualquier otro proceso o combinación de procesos. O sea que aborigen sería aquella persona que perdió posesión de sus tierras. Una vez que la perdió, se llamaría aborigen. Claro, y de sus tierras y de su cultura y de un montón de cosas más. Sería como lo mínimo, lo que ha quedado de resistencia, se podría decir, sí. Un aborigen. Lo que ha quedado de resistencia en la cultura que no ha sido manchada, que no ha sido manchada, pero esos aborígenes me parece que son invadidos culturalmente porque en la genética están, o sea, los mapuche existen, los descendientes existen, la piel la tenés. Claro, yo lo que entendí que aborígenes es la persona que sigue viviendo en la tierra que donde siempre vivió, pero una vez invadida, si se puede decir. Porque la Real Academia Española, que es otra de las fuentes que siempre consultamos, si vos ponés pueblos originarios o pueblo originario, enter, no hay resultados, no hay resultados. Entonces, ¿qué dijimos? Busquemos aborigen. Aborigen dice que es originario del suelo en que vive. O se dice el primitivo morador de un país por contraposición a los establecidos posteriormente en él. Eso te dije de aborigen. Te dije de aborigen. Y de indígena hay una sola acepción que dice originario del país de que se trata. Se ve sería que el límite es... ¿Cómo? No, originario del país que se trata. Claro, del país, claro. India, me parece que viene en ese sentido. Me parece que no. ¿Te parece que no? No. Pero bueno, lo podemos discutir. No, a mí el de India es el indio, ¿viste? Indígena me parece que también se refiere al territorio americano. Pero también queríamos hablar de otros conceptos respecto a este día. Uy, las heceras, dejé todas afuera del Olga. En el freezer. En el freezer de tu casa. Pasó. Después me carga que digo los rolintón. Bueno. No sé. La diversidad cultural. Otro tema que queríamos desarrollar. Wikipedia habla de la diversidad cultural y dice se refiere al grado de variación cultural tanto a nivel mundial como en ciertas áreas en la que existe interacción de diferentes culturas coexistentes. Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ella. Las acciones en favor de la diversidad cultural usualmente comprenden la preservación y promoción de culturas existentes. Y yo acá agrego que en un ratito nomás vamos a ahondar un poco más en el tema. Lo interesante es ver cómo desde la antropología se llegó al término diversidad. ¿Cómo fue la antropología? No lo voy a contar ahora, porque me embalo y lo cuento. Así que solamente te digo eso. Ya estás contando cosas de lo que vamos a hablar. Por eso no te lo cuento nada. No. La Real Academia Española también te habla de diversidad. ¿Y qué te dice? Que es la variedad, semejanza, diferencia. O

escuchamos al gran Eduardo Galeano con los primeros americanos. Y ahora vamos a pasar a una entrevista telefónica que tiene que ver mucho con el tema del día, los pueblos originarios. Tenemos del otro lado a Florencia Gemiello, colega, periodista, compañera de la facultad, también podríamos decir, y autora del libro Despenalizando la Palabra, los medios de comunicación de pueblo mapuche de Puelmapu. Flor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el espacio para difundir un poco este tema y el libro. Bueno, como te contábamos hace un rato, estamos hablando hoy de pueblos originarios, siendo que fue el Día de la Diversidad, el 12 de octubre, y en primera instancia queríamos que nos cuentes un poco de qué trata este libro, cómo fue que empezaste a laburar este tema, un poco tu experiencia personal. Bien, bueno, el libro es una adaptación de lo que fue mi tesis de grado, de la licenciatura en comunicación social. En principio, bueno, fue un trabajo de investigación que empezó siendo como una tesis y que luego se transformó en un libro más bien periodístico, no es un trabajo académico, digamos. Y bueno, el tema viene, yo ya vengo con, digamos, laburando el tema de pueblos originarios hace muchos años, acompañando además las causas y varias luchas, digamos, sobre todo del pueblo mapuche, porque soy patagónica además, uh-huh. Y bueno, vengo desde muy chica viviendo bastante en carne propia toda la situación que vive el pueblo mapuche en Río Negro, en Neuquén, en Chubut, en Santa Cruz, en toda la zona patagónica. Así que, bueno, desde los lugares que siempre pude acompañé las recuperaciones territoriales, la recuperación cultural que están teniendo también, todo el proceso, digamos, de reconstrucción que hace ya varios años que el pueblo mapuche está viviendo. Y bueno, la comunicación es una herramienta importantísima en este proceso, así que de alguna manera me parecía interesante poder rescatar todas estas herramientas comunicacionales que tiene en particular el pueblo mapuche en el marco de las estrategias comunicacionales de varios pueblos originarios que están dentro de Argentina. Y bueno, el libro relata un poco esas experiencias, son 4 radios y 2 portales web de noticias, uh-huh. En donde, digamos, jóvenes mapuches de distintos lugares, de estas 3 provincias que contaba recién, están desde su lugar descolonizando la palabra, ¿no? Como se llama el libro, tratando de impulsar noticias y fomentando, digamos, una comunicación con identidad desde todos esos espacios, como una herramienta más de la lucha, ¿no? La comunicación como una, como en ese caso una herramienta y una manera de poder difundir y también dar a conocer a la sociedad que no pertenece a un pueblo originario, cómo vive la realidad cotidiana que quizás contada por los medios comerciales u oficiales dista mucho, ¿no?, de ser la realidad cotidiana de las comunidades. Así que bueno, yo llegué al tema por todo este recorrido y por haber estado también participando en varios medios alternativos y comunitarios como Indimedia, Pueblos Originarios, un programa de radio también en la Estación Sur, La Flecha, y bueno, con todos esos compañeros que fui conversando y todos esos relatos y entrevistas, de alguna manera fueron dándole forma al libro. Flor, ¿cómo estás? Te habla Sebastián. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Entre los relatos que contás, bueno, ¿nos puedes contar alguna radio, el nombre de alguna o alguna de los medios donde estuviste? Y otra pregunta es pensar, ¿cómo ves que está esta herramienta? ¿Cómo están los medios? ¿Cómo asimilaron esta herramienta nueva que son los medios comunitarios, los pueblos originarios? Bien, bueno, las radios que están dentro de recopiladas en el libro son 4. Una que es la radio Petumo Belén del Maitén, que está en la provincia de Chubut. La otra es radio AM Huaxugún, que está en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Que es la primer radio intercultural, digamos, que desde la Patagonia, que ya tiene varios años. Uh-huh. La otra radio es FM de la Tierra, una radio de un paraje que se llama Cuesta del Ternero, que está en Río Negro, un pueblo muy chiquitito, en realidad es un paraje que tiene muy pocas familias y donde la radio cumple un papel importantísimo en la comunidad. La otra radio en realidad es una experiencia de un noticiero cultural mapuche de la ciudad de Neuquén, capital, que se llama Mapu Radio. Y los 2 portales web son originarios.org.ar, que es la página web del Encuentro de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, en donde hay una participación muy grande de comunicadores mapuche, y el portal Auquimpiuque Mapu de Bariloche, que es un portal de comunicación también autogestionado, independiente, por varios jóvenes mapuches de Bariloche que no viven en comunidad, que viven en la ciudad, y que bueno, desde distintos lugares están generando desde esa plataforma web. Hay un gran movimiento mapuche cultural además detrás, y por otro lado, bueno, ellos vienen desde distintos lugares aportando, son además la mayoría, como decía, ¿no? Son jóvenes que además tienen una apropiación de las tecnologías bastante sí. Ágiles, y bueno, vienen dándole, por ejemplo, el noticiero cultural Mapu Radio, tiene un formato muy atractivo. Ellos incluso desafiaron esto de poder hacer comunicación desde lo propositivo, desde contar también no solamente las cuestiones negativas, los desalojos, la represión diaria que viven, digamos, todo el sufrimiento de las comunidades, la resistencia, sino también poder contar que tienen una diversidad cultural muy grande, poder contar sobre la música mapuche, poder contar sobre otras cuestiones que quizás no son noticia en el día a día, ¿no? Así que contar sobre su cosmovisión. Y por otro lado, experiencias muy distintas entre sí, porque, bueno, como les contaba, esta radio, por ejemplo, de un paraje tan chiquito como Cuesta del Ternero, en donde son comunidades que viven del trabajo agrícola y que, bueno, el tiempo que tienen para dedicarle a la radio es mucho menor, en ese lugar no tienen acceso a internet, apenas tienen teléfono, les cuesta mucho mantener incluso actualizadas las noticias y demás. Por ejemplo, me contaban que van a una escuela, que es la más cercana, a usar las computadoras para imprimir algunas noticias, ir a leer a la radio. Y bueno, como es una AM, además alcanza un radio bastante amplio, así que es escuchado ahí en la región. Pero bueno, hay que desviarse de la ruta muchísimo, es un paraje alejadísimo de la ruta, y bueno, la radio ahí cumple una función importante, ¿no? Porque se convierte no solo en un medio de difusión de la cuestión cultural y las reivindicaciones, sino también un medio de comunicación propiamente dicho. Así que bueno, son experiencias muy distintas entre sí, con distintos tiempos también, algunas más nuevas, otras que ya hace más años que están, algunas que en este momento no están funcionando, pero cuando empecé a escribir el libro sí, entonces también, bueno, fue parte de esa actualización última, en los últimos meses de edición, ir actualizando algunas cuestiones, ¿no?, de por qué no estaban funcionando, que la mayoría, la gran problemática que tienen, que al igual que cualquier medio comunitario la tienen también, es el sostenimiento económico, ¿no? Claro. Así que bueno, sí. Todo eso fue parte también, y creo que son herramientas que el pueblo mapuche está teniendo como parte fundamental de esta estrategia de reconstrucción. Sí, pero la verdad que es súper interesante, porque no solo muestra una herramienta más o una arista más de la lucha de los pueblos originarios, sino justamente esto de cómo se generan herramientas comunicacionales para los que somos comunicadores y comunicadoras. Es fascinante ver estas experiencias que son difíciles, digamos, de acceder si uno no viaja por esos lares, digamos. Está buenísimo de conocer. Sí, la verdad es que fue muy linda la experiencia también de ir a todos estos lugares, de conocer, de charlar, de tomarse un mate con los comunicadores, de que nos cuenten además la experiencia de cómo ellos ven la comunicación. Esto es una parte que también hacia el final del libro hay un capítulo especialmente dedicado a problematizar el concepto de la comunicación, y desde la cuestión más bien académica y periodística de cómo se piensa la comunicación social, tratando de hacer un aporte de cómo piensan la comunicación los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, y salieron cosas muy interesantes en esta pregunta, sobre cómo los comunicadores me explicaban de alguna forma qué es la comunicación para ellos, qué tiene que ver con la comunicación ancestral, qué tiene que ver con la relación con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza, con otras fuerzas, con, digamos, la participación que tienen, por ejemplo, los niños, los ancianos en las ceremonias, que la comunicación siempre es circular, que es horizontal, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia propia del pueblo, y que fue muy interesante poder retomar y poner en diálogo con conceptos quizás occidentales que vemos en las universidades sobre qué se entiende por comunicación. Así que bueno, la idea fue un poco, además del relato de la reconstrucción histórica de cómo se constituyeron estos medios, cómo se sostienen en el tiempo, el rol que cumplen en sus lugares de origen y demás, hay una parte también dedicada a toda esta cuestión, digamos, más de contenido, haciendo así, digamos, un paralelo entre qué se entiende por comunicación. Y bueno, ahí los comunicadores dieron muchas versiones muy interesantes de esta comunicación con identidad, que es riquísima, ¿no? Y que tiene muchas cosas que nos pueden servir incluso para pensar los medios alternativos y comunitarios. Claro. Flor, me imagino que vos, siendo desde un lugar de Bariloche, ¿no? Sos de ahí. Sí. Me imagino que habrá sido esta etapa también de recrear nuevamente. Después uno crece, va creciendo, y seguramente has aprendido un montón de cosas más allá de lo académico. Creo que es una pregunta más en el sentido de que todo lo que aprendiste, ¿qué nos puedes contar? ¿Alguna cosita ahí de la cosmovisión mapuche, de lo que vos, alguna anécdota que te haya, que te haga acordar a este libro? Difícil. Bien, bueno, en realidad son un montón, porque claro, fueron imagínate que cada entrevista me dejó un millón de preguntas en la cabeza y muchas cosas súper interesantes. Las charlas en especial con uno de los comunicadores, con Oscar, que es del portal Aupin Piuquemapu, que además fue el que me dio una gran mano en todo lo que fue la publicación del libro, y que además, bueno, es un amigo, y él fue uno de los primeros que además me empezó a contar, ¿no?, todas estas cuestiones, porque también hay que tener la apertura y hay que tener a alguien que cuente todo esto, ¿no? No es tan fácil acceder a que una persona mapucha se ponga a contar todo esto, y mucho de recuperar de sus abuelos, de las cosas que le contaban. Y bueno, en todo esto él me contó que, por ejemplo, en Bariloche algo que pasa es que él se llama de apellido Moreno, ¿no? No tiene un apellido mapuche, sí. Pero me contaba que los abuelos de él le cambiaron el apellido justamente porque durante muchos años hubo una discriminación muy grande con respecto a los pueblos originarios, y en Bariloche además, que bueno, es un pueblo, una ciudad que tiene también un fuerte arraigo de colectividades alemanas, suizas, claro, digamos, que hay una cultura también bastante nórdica, y que bueno, imagínense la visión que tienen sobre los pueblos originarios. Así que él me contaba que bueno, le costó mucho recuperar su identidad y reconocerse como mapuche y reconstruir su historia, y terminó dándose cuenta, haciendo un poco un recuento para atrás, hablando con sus abuelos, con sus tíos, que es el nieto de Valentín Salhueque, que es uno de los loncos, de los caciques, que fue el último, digamos, que lograron de alguna manera vencer en lo que fue la mal llamada campaña del desierto, que fue uno de los que no negoció sus tierras, y que bueno, lo fueron expulsando y corriendo de lo que era el territorio donde estaban sus comunidades. Y bueno, y él hizo todo un recorrido a partir de esto, reencontrándose con su historia, viajando más para hacia el sur, porque bueno, Bariloche está en Río Negro, pero las tierras de Valentín Salhueque estaban también en la zona de Chubut. Así que bueno, una de las cosas que salieron a la luz con todo este proceso de investigación del libro fue esto, y fue súper interesante también acompañarlo en este proceso, y que bueno, mientras él iba descubriendo todo esto también, de la mano íbamos, yo iba avanzando con el trabajo, y bueno, fue como bastante en paralelo, fue realmente más que una anécdota, en realidad es algo que fue súper rico también para el trabajo y enriquecedor mutuamente, ¿no?, para los dos, que mientras hacíamos las entrevistas también él me iba contando toda esta cuestión relativa a su identidad, a su historia y a la historia de la Patagonia y de toda la zona. Así que bueno, así hay un montón de casos, y bueno, en la zona de donde yo vengo, en Bariloche, hay todavía hoy un monumento a Roca en el centro cívico, en el centro, digamos, estratégico de la ciudad, en donde pasean todos los turistas, en donde está la municipalidad, en donde está la biblioteca más importante, enfrente del lago, seguimos teniendo ahí a Roca, y bueno, es una materia pendiente también de todos los pueblos, digamos, todas las comunidades que hay cerca, y de la gente mapuche que vive allí, y de los no mapuche que también repudiamos que esté esa estatua ahí. Bueno, la materia pendiente de ese lugar y de muchos otros que llevan su nombre, las calles, los pueblos y demás, todavía, bueno, poder reivindicar la historia y dar la vuelta, ¿no? Y que no le hagamos homenajes a genocidas. Ni hablar. Flor, y para ir cerrando un poco, quería que nos cuentes sobre Ediciones de la Caracola, este nuevo proyecto también comunicacional, comunitario e independiente, más que interesante, editorial que justamente publicó el libro de alguna manera, que nos cuentes un poquito de qué se trata. Bien, bueno, Ediciones de la Caracola es, como contabas, un sello editorial que lanzamos con algunos compañeros, amigos, colegas, que venimos de la mayoría de la comunicación en varios formatos, no solamente periodísticos, hay un fotógrafo, hay una antropóloga que escribe poesía, digamos, de todo un poco. Y bueno, nos propusimos de alguna manera, todos teníamos ganas de publicar, no teníamos ganas de trabajar con una editorial por lo que implica también la cuestión comercial, ¿no?, de las editoriales, porque teníamos ganas de hacer publicaciones independientes y poder nosotros mismos administrar como querramos, digamos, los libros, y bajo una licencia libre poder hacerlo circular. Así que bueno, la idea fue generar un sello que pudiera de alguna manera ampararnos, tener, digamos, una cuestión colectiva identitaria que bueno, nos hermanara de alguna manera en cómo pensamos nosotros la edición del libro. y fue muy interesante el proceso porque, bueno, los primeros dos libros que salieron fueron Descolonizando la Palabra y Norte Profundo, que es el libro de dos compañeros, de Josefina Garcilo y Daniel Ayala, que tiene que ver también con la temática de pueblos originarios, de movimientos campesinos y digamos, más que nada orientado a lo que es en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. Y bueno, salieron estos dos primeros libros que con una experiencia súper interesante porque los dos se financiaron a través de una plataforma colaborativa y de AME, en donde logramos recaudar los fondos, casi la totalidad de los fondos para entrar a imprenta. Y el proceso de edición también fue con mucho esfuerzo porque, bueno, bastante inexpertos y aparte, bueno, hacerse cargo de todo lo que implica no solo escribir, sino después editar, diseñar, publicar y la distribución, ¿no? Digamos, pero es muy interesante porque nos dimos ánimos entre todos para darnos cuenta también que es posible editar independiente y que la editorial en realidad es una excusa para fomentar también que otros puedan hacer este tipo de publicaciones, que, bueno, tienen licencias libres, los PDFs están liberados, se pueden conseguir, los libros los editamos además con, digamos, con la idea de que puedan circular en distintos ámbitos. Y por una ejemplo, calidad bueno, buenísima, perdón, pero la verdad que están bárbaros, digamos, los libros. Sí, la verdad es que conseguimos, aparte, bueno, que una imprenta con la que ya estamos trabajando nos hiciera precios además accesibles porque les gustó la idea de cómo estábamos trabajando y vieron que también era todo con mucho esfuerzo, así que... y bueno, los libros salieron así, en el caso de Descolonizando la Palabra, además... el dinero que se va recaudando vuelve a las radios y a los portales, que eso es algo también que se pensó desde el principio del proyecto, que es que bueno, lo que se va recaudando de dinero va a servir también para seguir autogestionando estas radios y portales mapuches. Así que bueno, ahí estamos con la caracola dando nuestros primeros pasos y la idea es seguir abriendo a que otros compañeros puedan publicar y bueno, seguir también fomentando que es posible publicar de manera independiente y que es interesante además pensar a la edición de libros de esa manera, ¿no? Como obras libres que tienen que circular y que realmente no es necesario hacerlo a través de una editorial que además se quedan con porcentajes altísimos, digamos, sí. Y bueno, poder hacer que las cosas que uno tiene guardadas por ahí en algún momento se puedan hacer un librito y que circule. Bueno, Flor, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que es más que interesante la experiencia. El libro totalmente recomendable y seguimos en contacto, ni hablar. Bueno, buenísimo. Les agradezco mucho el espacio, el tiempo. Y bueno, los que quieran conocer un poco más del libro, de Ediciones de la Caracola y demás, pueden buscarnos en Facebook, Descolonizando la Palabra, es el Facebook del libro. Y si no, Ediciones de la Caracola, el otro, el de la editorial. Y bueno, ahí pueden conocer también otros proyectos que estamos teniendo. Por cualquiera de los dos medios también se pueden comunicar y bueno, el libro en este momento además se está vendiendo en Malicia, la distribuidora de libros. Ajá. Y además el que le interese tener el PDF nos pueden escribir y se lo mandamos, así que bueno, y gracias por el tiempo y por difundir también. Pero por favor, estamos en contacto, Flor, un beso grande. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, adiós. Radionauta. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, Tango Milonga y Música Rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con... De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. tenemos en la entrevista a Florencia Yañelo, una periodista, autora del libro Descolonizando la Palabra, los medios de comunicación del pueblo mapuche de Puelmapu. Un libro más que interesante, y ni hablar que una propuesta de comunicación también diferente, y apostamos a eso los que estamos a Radionauta. Sí, zarpado, apoyamos y aportamos a todo eso. Así que me encantó mucho lo importante de la radio. Tenía una anécdota que me estaba acordando de la radio allá muy chiquita en mi pueblo también, que una, bueno, en un paraje, ¿viste? Los parajes son chiquititos, viven 50, 60 personas, y una señora le dice, le manda como un comunicado por la radio, le dice, ponele que se llame Juan Alberto, ponele que se llame, dice, Juan Alberto, comunicado, la señora no sé cuánto le dice a Juan Alberto que dejó escondida la llave en la piedrita delante de la tranquera. Ay, imagínate, mi vida, claro. La importancia que tiene la radio, que le llegó a comunicar y le está diciendo a todo, aluminé que la... ¿Dónde estaba la llave? ¿Dónde estaba la llave? Total, y bueno, sucedió igual, ¿eh? Son cosas que pasan. Bueno, pero más que interesante, agradecemos de nuevo esa comunicación. Y vamos a volver a adentrarnos en el día de... en el tema del día. Y ahora nos vamos a ir hasta Bolivia, porque también fue protagonista Bolivia en los últimos días, porque Evo Morales... con el 60% aproximadamente, ¿no? Sí, más del 60. Más del 60. 61, sí, más del 60. Será presidente por varios años más. Por 5 años más. Lo cual es una gran noticia para claro, todos. Claro, es una gran noticia. Sí, consolidó. Eso. Son 11 y 10, dando, ya empezamos. Claro. Un proyecto me parece que está muy interesante, que tiene que ver mucho con los movimientos sociales, con la Asamblea Nacional Constituyente también, que es parte de ese estado pluricultural que es Bolivia, donde otra vez, con todas sus contradicciones que se puede charlar, ¿no? Que puede haber, pero los pueblos originarios, en este caso los Aymara, Quechua, que viven en Bolivia, han tomado el poder y tienen parte del poder, y que eso es interesante. Es un proceso zarpado, y además porque han dicho cosas muy interesantes. Vamos a leer algo de lo que ha dicho Evo, pero... tienen esto, bueno, habló del socialismo, habló de otra vez somos parte de esta historia, construimos esta historia, y además como algo muy importante que volvió a ganar lo que es la media luna, que son el estado Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz de la Sierra, que son los estados más oligarcas que en Bolivia, y los ganó, y en su discurso dice hemos ganado y ahora somos luna llena. Hermoso. Impresionante. Hay poesía en algunos lugares, che. Sí, pero yo creo que la vida es poesía. Es como uno la encara, ¿no? Encara esa vida y va. Es poesía todo bueno, el tiempo. Ojalá podamos expresarla todos y todas. Y hablando de Evo Morales, lo que queremos leer es un fragmento de un discurso del 30 de junio de 2013 ante la reunión de jefes de Estado de la Comunidad Europea. Queremos compartirlo y queremos leerlo para no comentarlo. Así que a los que están escuchando les pedimos paciencia atención. Y atención. Evo Morales decía lo siguiente... Aquí pues yo, Evo Morales, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo 500 años. Así pues, nos encontramos todos, sabemos lo que somos y es bastante. Y sigue. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme. El hermano luguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su séptimo mandamiento. ¿Expoliación? Guárdeme tan sin desfigurarme que los europeos, como Caín, matan y niegan la sangre de su hermano. ¿Genocidio? Eso sería dar créditos a los calumniadores, como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como de destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Uslar Pietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la inundación de metales preciosos.

bueno, también es como característico, un poco más como, no sé si sumiso llamarlo, pero no. Sí, puede ser sumiso, pero es una sumisión. Sí, heredada lamentablemente, claro, digamos. Heredada de tanto obligada. Tiempo de violencia. Ni hablar, pero realmente escucharlo en la última conferencia de prensa también excelente, yo recomiendo que se lo escuche. Este discurso está para volver a leerlo, si hay alguna parte que no se entendió. Pero la verdad que, bueno, aplausos a Evo Morales, alegres de que haya ganado de nuevo la presidencia en Bolivia. Y tenemos para escuchar ahora unos fragmentos de un programa de Canal Encuentro que se llama Pueblos Encuentro. Pueblos Originarios, está en internet para verlos. En este caso son fragmentos de un programa, de un fragmento dedicado a la tribu Tecoarandú. Más que interesante, escuchémoslo. Y mi documento Pucatú, ¿cómo era? Luis Martínez. En documento Marcelo Acosta. Se compra pucherer ya chuca. Ya chuca mini. Yo voy a tu Lorenza Olivera. Voy a pucherer. Caray mini, yo la cuerpo tu chelera Cirilo Fernández. Se chelera Arecua iba chelera Verán mini. Yo la peca tu Rodolfo Chamorro. Se chelera Caray Tatende. En documento Emiliano Benítez. Cuarau, Bura, en mi nombre así verdadera, y mi nombre, mi documento es Nicanor Benítez. Martes 18 de abril de 2006. Bahía Firme. Segundo año y cero. Cero. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. ¡Radio Mático! ¡Oh! ¡Radio! ¡Me derecha! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! Brindarle una posibilidad de que ellos puedan capacitarse, tal vez una manera de que en el futuro ellos puedan defender un monte. El monte es oxígeno para el futuro, es el contenedor del agua para el futuro también. Fragmentos que hablaban por sí solos, ¿no? Los nombres originarios y los nombres del documento, cómo los hacen contar en castellano. El castellano, claro. Básicamente. Muy cambia. Interesante. Sí, sí, sí. Es como un juego de sonidos muy, muy, muy lindo. Vamos a escuchar un poco de música. Dale. Son todos como cosas que te dejan como pensando, ¿viste? Pero bueno, tenemos todavía programa para seguir pensando y seguir hablando. Te invito a escuchar, Seba, y a toda la gente que está escuchando este programa, La Yegros, Trocitos de Madera. We'll be right back.

Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Y con un Han que resuena, escucho la voz de una compañera de la radio y uno como que inconscientemente le sale como parecido, la quiere copiar, ¿viste? Sí. Una voz que resuena. Hoy temprano decíamos que esta palabra diversidad también tiene mucho protagonismo en la antropología social y cultural. ¿Vos cruzaste la materia de antropología en la facultad? No. Bueno, ¿qué estás esperando? No. Estoy esperando, no sé, que la antropología me atrape así. Con un... Que te haga un tacle, claro, la antropología. O tenga que hacer antropología, eso. Ahí va, y sí, bueno, puede pasar. Pero me parecía interesante compartir cómo fue cambiando la construcción del objeto de estudio de la antropología. Y la diversidad, como decía, es importante. A grandes rasgos, y esto si me agarra un antropólogo me pega la cabeza contra la mesa, sí. Pero bueno, estamos en radio y hay que hacer las cosas como medio, ¿viste? No puedo. Y sos hablar. Comunicadora vos. Claro, no que... soy antropóloga. Claro. No. Pero hay como tres momentos que se suelen, digamos, pensar para justamente analizar cómo se creó, construyó el objeto de estudio. Un primer momento se habla de finales del siglo XIX, que se consideran, digamos, todos los cambios que se dieron en Europa. El feudalismo, el capitalismo, la expansión. La revolución industrial. Exactamente. En ese momento, la antropología empezó a pensar a su objeto de estudio como... lo otro distinto a nosotros. Digamos, lo que analizaba la antropología, eso otro, eso diferente. Claro, y porque tenía la ciencia eurocentrista, además. Exactamente, y etnocentrista. Y etnocentrista, claro. Esto de no empezar a comparar, pero siempre diciendo, yo soy el evolucionado, el civilizado, vos sos lo otro, lo diferente, que te faltan pasos para llegar a ser lo que soy yo. Claro. Eso analizó en un primer momento la antropología, allá a fines del siglo XIX. Repito, esto es mucho más amplio, mucho más complejo, sí, de charlar, sí, y analizar. Pero vamos a charlarlo así. Hay una carrera que se llama antropología. Claro, si te quieres hablar, claro, de antropología, te vas a museos naturales. Más vale, acá no tenemos tiempo. El segundo momento se podría decir el momento de entreguerras, a comienzos del siglo XX. Las cosas empiezan a cambiar y aparece justamente esta idea de diversidad. Se empieza como a convivir en un mismo espacio. Ya no es lo otro diferente que está evolucionando para llegar a ser lo civilizado que soy yo, sino somos todos diversos y convivimos. Se habla del relativismo. Claro, pienso ahí, ¿no?, en realidad más al gaucho argentino, porque el gaucho sería como el híbrido, esa sería la convivencia, era como, bueno, un poco civilización y un poco el salvajismo de lo que sería los pueblos originarios, el gaucho ahí como un reflejo. Puede ser, puede no ser, puede no ser. No había pensado en clave gaucho. Creo que es Sarmiento lo dice en algo ahí, como viste, bueno, son parte de la barbarie, claramente, pero a los gauchos sí se lo podía adoctrinar para el status quo, para que siga funcionando esa mirada de Sarmiento. Ajá. En cambio, a los indígenas no. Tenemos que hablar un día del Martín Fierro, algo así. Martín Fierro. Bueno, esto es lo que pasa cuando nos vamos, venimos. Pero bueno, la idea, justamente, las preguntas eran: ¿qué es el hombre? ¿Por qué las sociedades son diferentes entre sí? Y se empieza a pensar, como decían, esto de la diversidad cultural. Se sigue comparando. A veces la comparación, digamos, no siempre es mala, es necesaria. Pero la comparación no, claro, en términos, digo, de competencia. Claro, digo, por eso pienso que la comparación, tiempos históricos, eso sí, como para, bueno, decir, esto no lo vuelvo a hacer, para que no se vuelva a repetir. En ese sentido, claro, creo que sí, claro. Por eso. Todos convivimos, y el relativismo era como que planteaba de alguna manera esto de, bueno, todos convivimos, somos diferentes, yo tengo que ir a chusmear qué haces vos, venir a chusmear qué hago yo. Pero ¿qué pasaba? Dejaba fuera algo que es más que importante, que es el tema del poder. Claro. Las relaciones no son iguales en esa diversidad. No. y siempre hay justamente pujas de poder. No sé por qué se me viene todo el tiempo Foucault a la cabeza. Estoy como muy últimamente... Y la psicofísica del poder, ¿no? Foucault. Sí, pero estoy últimamente muy ahí con Foucault. Ando a saber lo qué de estar pasa. Leyendo por ahí. Sí, o... viste, se me claro, aparece. Claro. Y aparece como la construcción del objeto de estudio a través de la desigualdad social. Es decir, también se empiezan a analizar las sociedades en las cuales los antropólogos mismos vivían. Y esas relaciones donde en teoría era todo diverso y todo bonito y coexistía sin ningún tipo de conflicto, entra en tensión. No, a ver, somos todos, somos diversos realmente, pero existen relaciones de poder totalmente claro. desiguales. Claro, es que esa no es la, eso es, ahí, ahí va el hecho, ¿no? Eso, que seamos iguales. Somos diferentes, sí, todos somos diferentes, pero que eso no es lo mismo que ser iguales. Lo que buscamos es la igualdad. Tal cual. Pero en esa es la tensión derechos. Que existía, claro. Esa tensión que existía es por esto, básicamente. Porque, bueno, hay justamente, algunos que no tienen esa igualdad. Y se empieza a como a hacer críticas, ¿no? Obviamente siempre constructivas a lo que era el relativismo cultural. Esto de no pensar que todo era, sí, justamente esto, ¿no? Todo diverso, todos convivimos, lo que veníamos diciendo. Sino que hay desigualdades sociales. Y está bueno analizarlo desde ahí, la antropología. Quería tirarlo así como un plin, un puntapié. Me interesaba compartirlo. Bien. Es para ahondar y obviamente desde cada momento antropológico hay 1.000.000.000 de autores para leer y 1.000.000.000 de cosas más que interesantes. Pero bueno, cuando hablábamos de diversidad, se me aparecía en la cabeza esto de diversidad cultural. No me voy a poner teórica ahora, muchachos, pero hay un montón de autores que hemos leído que hablan sobre diversidad cultural. Sí, sí, sí, está muy bien. Lo que pasa es que ahora la teoría a veces es difícil. No, y hasta ahora, pero ni te digo. ¿Vos querés contarnos un poquito sobre eso? ¿Querés que te cuente? Te cuento. Un poquito. En realidad esto tiene más que ver... con lo que veníamos hablando. Sí, pero con la construcción que también hacía desde el relato. Tiene que ver más con cosmovisiones o pensamiento de una visión de un pueblo originario. Que este, en este nos toca el pueblo mapuche. O sea, también el pueblo mapuche como representado... es hoy uno de los más conocidos también desde el sur hacia arriba, también porque las diferentes naciones han tenido disputas, o sea, las naciones tenían disputas, estaban los araucanos, estaban los pehuenches, había un montón de otras naciones que convivían con los mapuches. ¿Pehuenches? ¿Sí? Nunca había escuchado pehuenches. Mirá vos. Pehuenches, araucanos y tehuelches. Tehuelches, claro. Hay un montón, claro. Y esto es como el cosmo, la cosmovisión mapuche. A ver. Que me interesaba contar algunas, como hoy decía Flor, nuestra entrevistada, que hablaba de esta visión más horizontal y de cómo es la organización del cosmos según el punto de vista mapuche. A ver. Te cuento. La más coincidente estructura del cosmos en tres grandes plataformas o capas superpuestas es de forma cuadrada. Todos de igual tamaño, la tierra de arriba o Wenumapu, también llamada Meliñón, Wenú, los cuatro lugares arriba, es el hogar de los constructores del universo. El lugar del bien donde habitan los dioses, los espíritus y los ancestros. Esta se divide en estratos llamados Anka Wenú, mitad de camino arriba, y Quiñiñón, primer lugar. Epuñón, segundo lugar. Kelañón, tercer lugar. Y Meliñón, cuarto lugar. Me acuerdo que mi mamá sabe contar hasta 10 en mapuche. Es buenísimo. Sí, por eso me acuerdo los numeritos. La tierra Omapu es el hogar de los hombres y la naturaleza, y sobre ella actúan las fuerzas del Wenu Mapu y del Minche Mapu, la zona donde se friccionan los dos mundos. Hacia abajo se encuentra el Minche Mapu o país de abajo, el inframundo donde viven las fuerzas ocultas y del mal. Fueron creadas en orden descendente a partir de la más alta, la cual fue tomada como modelo para las siguientes plataformas. ¿Se entiende? Desde sí. arriba, desde el cielo, tierra, inframundo. Esa es la visión. Ahí va. Así como el cosmos se ordena verticalmente, el mundo real o Mapu está ordenado horizontalmente en base a los cuatro puntos cardinales. El mundo de los mapuchos se constituye en la Meli Huatrum Mapu, tierra de los cuatro lugares, también llamada Meli Chacun Mapu, tierra de las cuatro ramas, o Meli Esquina Mapu, tierra de las cuatro esquinas. Esta organización se establece a partir del ciclo solar diario, que tiene como punto de referencia el este, que es donde nace el sol en la cordillera para terminar en el oeste, donde se pone el sol en el mar. Ahí va. Cada punto cardinal tiene características o notaciones de bondad y maldad que se relacionen con la experiencia de la naturaleza y el orden religioso. El este representa el punto de mayor carga benéfica, de donde proviene todo lo bueno, comenzando por el sol. El oeste es su contracara, el sitio donde se pone el sol, de la oscuridad y la muerte. El sur trae buenos vientos y es un punto cardinal benéfico. Desde el norte vienen los hechos malignos, como las heladas, los vientos portadores del mal tiempo, las invasiones, la guerra o las enfermedades. ¿De dónde cayeron las invasiones? Del norte. Pero como, Y el intercambio, te sigo contando un poquito más. El intercambio entre los mundos, me querías decir, un poquito no, más. No, sí. El intercambio entre los mundos. Esto de las señas, viste, en radio. Una relación de mutua. El intercambio entre los mundos es una relación de mutua dependencia entre los vivos y sus ancestros. Se realiza una serie de ceremonias. El rito permite el reordenamiento permanente del mundo. El Wanumapu, que son estas cuatro plataformas de las que hablábamos, es el lugar de residencia de los dioses, los espíritus benéficos y los antepasados. Es un mundo tranquilo y equilibrado donde todos conviven en armonía, un mundo ordenado y jerarquizado también, en el cual cada ser sobrenatural tiene su posición fija dependiente de su estatus y poder. Y ese libro sí te lo morfás, porque la verdad que es más que interesante. Está buenísimo, sí. Muy interesante, Sebastián, querido. Siempre tenés algo para decir. Algo siempre tengo para decir. Pero sí, muy interesante para conocer más o menos cómo es la cosmovisión y desde qué lugar. Y todo tiene que ver con la naturaleza. No, tal cual, totalmente. Y está muy bueno que esté escrito porque mucho la cultura mapuche es una cultura oral. Que la transcripción está siendo hoy oral. Claro. Está bueno. Está bueno que se escriban cosas, porque hay muchas cosas que se ha perdido, que te contaba recién. Sí. Que en esta hibridación a la fuerza o esta o esta imposición más de una cultura cristiana, se ha perdido mucho de lo que eran los antiguos ritos mapuches. Tal cual. Como el Guillatún ya no tienen esa. No son puros como eran antes, sino que tienen un poco de mezcla de estos ritos cristianos también. Ahí va. Vamos a escuchar un poco de música. El tema que vamos a pasar quizá no tenga tanto que ver con esto, pero era es un tema, ¿viste? Cuando de repente hace mucho que no escuchás una canción y vuelve, porque te la nombran o por algo por el estilo. Este tema me lo nombraron hace poco y dije, ¡guau! ¡Qué lindo que es! Se trata de Gustavo Cerati. El tema es Amor Amarillo, del disco Amor Amarillo del año 94. Thank you.

Decidme, nativos, ¿dónde están los tesoros? ¿Dónde están las minas de plata y de oro? No tenemos. ¿Tenéis por aquí piedrecillas brillantes, zafiros, topacios, rubíes, diamantes? No, no, no. ¿Estaño, antimonio, cobre o manganeso? Nada de eso. ¿Carbón, piedra, pómez? No, no es. ¿Botellas vacías? No. ¿Ropa usada? No. ¿Es que no tenéis nada? Tenemos un buen café, aromático y sabroso, café de Rodrigo Mial. Al ver don Rodrigo que nada consigue, con rumbo nordeste su viaje prosigue. Quisimos cortarlos a los electrios porque si no nos quedamos escuchando hasta las mil millones de la mañana. Genios totales. Este nunca lo había escuchado, yo debo decir la verdad. He escuchado muchas cosas de electrios, pero este no, ¿vos sabés? Yo creo que tampoco, no, la verdad es que... Mejor porque nos reímos bastante. Sí, nos reímos, genial. Todo bueno. Sebastián, se ha pasado un programa más. Uy, sí, sí, pasa rápido, cada vez pasa más rápido. La verdad que sí. Programa número 55 de Goyenecha Tarantino, este programa que va los miércoles de 22 a 24 horas por Radionauta FM 106.3 o los viernes a las 16 por FM La Charlatana, ¿no? La Charlatana. Mirá vos. Te salió ahí. ¿Sabés por qué? Porque pensé en Pachamama, Campana. Vos fíjate todo lo que se mezcló. Pachamama, espacio cultural, campana, trinchera. Y te hizo charlatana. Sí. Se te... Todo tuvo una relación con todo. FM La Trinchera, señores, los viernes a las 16 horas, por favor. Bien, un bien. Saludo a la charlatana. Ya que estamos. Capaz que ahora que va a tener antena, capaz que nos retransmite. ¿Quién te dice? Mirá. Mi nombre es Evelina, ha sido un gusto como todos los miércoles estar tras el micrófono de Goyenecha Tarantino. Detrás del vidrio tuvimos a Pana como productora, siempre impecable, atenta, que hoy trajo una torta de chocolate, esto hay que decirlo. Cacao, diría un amigo, cacao, no chocolate. El señor Colorado, Juan, que nos ha hecho los controles. Vino una... Nos hizo los controles. Gracias, muchacho, por estar ahí. Seba, un gusto. El gusto es mío, como siempre. Bien, buen programa, bien. Así que balance sí, positivo. Sí, balance positivo. Creo que nos retiramos esbeltos. Con la frente en alto y el pecho bien arriba. Bien arriba. Ahí va. Y nos vamos a ir con un temita dedicado totalmente a Pana en el día de hoy, que se llama Originario, es de Humahuaca Trío. Y así nos despedimos, nos escuchamos, que tengan hermoso fin de semana. Hasta la semana que viene. Nos fuimos. Es el paisano que viene de allá. Originaria la mamita que te tuvo acá. Originarios papá y mamá. Originarios los zulúes, Simón Pérez y Arafat, Evo Morales, Maradona, Frida Kahlo y la ONCE. Originarios como usted. Originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento. Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios. El guerrero, el pacifista, el sanador, el rey de bastos, un quirquincho, una iguana y un castor. Originarios los Rolling Stones. Originaria la derrota, la victoria y el empate. Un diamante, una limosna, un sueñito y un debate.